Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ballet folclórico Hachiwa se presentará este miércoles 20 de agosto a las 19:30 en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento forma parte de sus presentaciones semanales. Este martes 19 de agosto a las 18:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se proyectará la película Maneas, dirigida por Andrés Bembetú. Este film se exhibe en el marco de Cine Club de la Casa 2014, Fútbol en el Cine Diversas Miradas. Tras la proyección se realizará un conversatorio con el especialista Joaquín Vallejo. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.